las palmas de todos los negros arriba. ¡Coli! Y dice así, a ver. Vení, Coli, cantalo, dale. Ceremoniada. ¿Cómo dice? A ver. Pero pensó que con un solo hombre no se conformaba. La mano arriba, a ver. Demonia. Más fuerte, vamos. Más fuerte, a ver. Aunque te vuelvas de toda mi alma, mejor que te vaya. Vamos la cola. Demoniada. Una vez más. Endemoniada. Nunca pensé que con un solo hombre no te conformaba. Vamos la cola. Las palmas de todos los negros arriba. Las palmas de todos los negros arriba. Vamos, vuelta, dale. Endemoniada. Pero pensé que con un solo hombre no te conformaba. Las manos arriba, a ver. Endemoniada. Más fuerte, vamos. Más fuerte, a ver. Que te vuelvas en toda mi alma, mejor que te vaya. Una vez más. Endemoniada. Nunca pensé que con un solo hombre no te conformaba. Vamos, la cola. Las palmas de todos.